Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes y bienvenidos. No te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con el especial de María. Pero que hoy en Good Karma tenemos un especial de María. Así que bienvenidos, karmadictos. Y nada, vamos a ver cómo le dedicamos este programón a la reina, a la única, que la ha extrañado mucho. ¿Qué tal, Zeta? Así es, tal cual. Un super programa especial. Tenemos mucha gente que ya desde temprano estaban ahí atentos. Pero ¿qué pasa que se hace esperar este especial? Atentos al huevo frito. Lo hemos retenido como dos sábados. Así pero es. Bueno, hoy estamos aquí. Así que nada, se lo vamos a dedicar completo. El pasado 30 de mayo fue el programa. Ya arrancaba el especial. Fue el cumpleaños de Marí, sí. Así que nada, Marí lanzó single nuevo el día 26, así que te lo vamos a volver a recontraestrenar, y nada, vamos a dedicarle el programa completo, porque ¿quién no extraña a Marí Fredriksson? ¿Quién no? Así que desde acá, desde Good Karma, hoy nuestro humilde homenaje, ya pueden mandar sus mensajes. Se pueden empezar a comunicar. Vamos a decir un poco el WhatsApp. El pulpo, hola pulpo. Mira la cara de Marí Fredriksson que tiene hoy el pulpo. Mira, se ha venido con la estola y se ha puesto la campera dorada. La entrega de los premios de Marí. Está con el pelo mojado el pulpo ahí. Se ha lengüeteado un poco el pelo. Pero bueno, nos vamos a meter un poquito más tarde en las lengüeteadas del pulpo. No ahora, porque ahora tenemos que decir que se pueden empezar a comunicar al 11-6400-7047, que es el WhatsApp de la radio. Ahí pueden enviar lo que quieran. Eso, tentáculos, fotos, audios. Marí no está acá presente, obviamente no la tenemos más físicamente, pero toda la energía y todo el amor y todo eso que cada cumpleaños de Marí se genera, porque te metes en las redes y es programas de radio, sitios de música, todo el mundo recordando, menos Gessle, todo el mundo recordando el cumpleaños de Marí, menos Gessle, pero todo el mundo recordando. Y nosotros no vamos a hacer menos, hoy todo el programa va a estar dedicado a ella. Así que, como decías, vamos a estar esperando todos los mensajes de ustedes. Así que, y también nos pueden encontrar en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en Twitter, que me parece que ahí la pifiamos, Zeta. Sí, exactamente, pues le hemos puesto Good Karma Radio 1, porque somos los putos amos. Y voy a volver a recordar, nos encuentran en todas las redes, en el Twitter, no en el Twitter, en Instagram, Facebook y YouTube, como Good Karma Radio Show. Ahí nos pueden seguir. Ese YouTube no para de crecer, así que nada, a seguir ahí pinchándole y a darle ahí a la campanita, que seguramente se va a estar enterando de todo. Y recordamos a la señora Luis Miguel que hoy no venga aquí porque el programa está dedicado a Marí Fredriksson y aquí no queremos ningún Luis Mi metiche, así que nada, eso. Que se quede en la serie nomás. Que se quede en la serie. Y vamos a hacer sí, eso, muy bien el pulpo, atentos con los audios. Vamos a volver a ser repetitivos. ¿Qué vamos a tener hoy? Todo el programa dedicado a Marí. A mí me pone súper contento. Me encantaría haber estado ahí en el estudio, pero bueno, los astros y la técnica no ha querido, así que lo vamos a hacer igual. Y va a salir, va a salir perfecto y vamos a dar como siempre lo mejor de nosotros. Exactamente, como cada programa. Y obviamente lo vamos a hacer con mucho amor y con mucho respeto. Por sobre y con todo. Mucho marido, es lo que, sí, exactamente, que es lo que más nos gusta. Y bueno, antes de adentrarnos en, no sé, anécdotas, no sé qué habrá preparado el BRICS, qué habrá preparado el Z, pero bueno, vamos a arrancar este bonito programa con lo último de Marí. Miren cómo vamos a arrancar con el último tema editado y con el primero, como para que tengáis ahí un margen de todo lo que va a suceder en el programa. Vamos a ir con Crazy About You, el nuevo single de Marí Streisand, que es un cover de Tina Turner. Días después de la muerte de Tina, Marí edita esto, es su última canción editada, y luego con Mama's Farm, su primer álbum editado, así que ahí vamos a tener un margen de todo. Así que, nada, arrancamos con Karma. I can't sleep at night. I can't nap through the day. I can't hold out much longer, baby. Living this way, 'cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? You know I'm wild about you, baby, but you don't care. Nothing in this world. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Please. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Uy, qué difícil que se va a hacer y que se hizo el día de hoy el tema de la selección y dejar tanto afuera. Anudosta Sharlek, uno de los temas que me llegan tanto, que me encantan. Pero bueno, hoy es dificilísimo con todos. Es muy difícil. Vamos también por el cuarto especial de cumpleaños de María, así que también se hace muy difícil no volver a repetirnos a nosotros mismos. Claro. Y la verdad que de María uno podría elegir todo, o por lo menos yo. Pero sí, en Udoftar creo que no puede faltar. Si bien lo voy a volver a repetir, nunca ha sido uno de mis grandes, grandes favoritos. Y es un tema que me gusta mucho, pero no. Uy, a mí sí, sí, musicalmente, vocalmente. A vos te gusta mucho el otro, ¿cómo se llama? El Aldrisson Frenga. A mí me parece un corchazo, pero sí, la verdad es que Marí lo hace hermoso, pero a mí es un tema que solo es un tema aparte, es un tema que muestra toda la versatilidad de Marí para poder hacerlo en la versión que quiera. No sé, recordar el momento en el que lo realizó para el casamiento de la princesa Madeleine, era el nombre, ¿verdad? No sé si era Madeleine o Victoria. Madeleine. Madeleine. Bueno, sí. Para Victoria fue lo de The Look. Claro, ahí está. Sí. Fue una versión excelente. Después habíamos visto también en la época del Tour de Entelligent, ¿recordás la presentación en el parque de diversiones? El Anudosta Sharlek de ahí fue, pero sublime. Era más lento. Sí, súper lindo. Hermoso. Ni que hablar, que nunca me sale el nombre del tour este que Marí realizó solista, en el que. Sí, ejemplar, ¿no? Ahí está, tal cual. Bueno, y ahí. Final del 2008. Bueno, ahí fue sublime también. Increíble, también, bueno. Muy bonito. Ahí hacía Sohuin Randre, Baral de Javet. True. The Man I Never Love a Man, The Way That I Love You. Sí. En Udoftar Sharlek y había otro, eran True, toda vestida de blanco con todos brillitos, por Dios, qué bonito. Era un ángel en el escenario, excelente. Y ahí estaban las dos niñas que, la de la voz, la del vibrato en la voz, no me sale ahora. La niñera. Maya Francis. Sí. Y también estaba la que les gusta a ustedes. Bueno, no me va a salir. La Marklund, ¿cómo es el nombre? Marklund es de apellido. La que cantó. No importa, cantó en el especial de Marklund. ¿El que cantó In Massive In Love? No, ella es Agnes. Yo era la otra, Marklund, la que, bueno, me sale la pena. Okay, no importa. Okay. Me hemos sometido en un terreno que, ¿para qué ahondar cuando uno no recuerda? Pero bueno, es un poco la idea, tratar de traer de nuevo esos recuerdos tan lindos, esos momentos, esas sensaciones que causaba Marí cuando solamente abría o pestañeaba los ojos, ¿no? Exactamente. Y Eleno Ostallarle, que le hemos dedicado tanto tiempo, lo vais a escuchar de cortina, porque aquí le hemos hablado arriba. Pero bueno, así somos. Tal cual, pero bueno, hablando de temas, qué sé yo, en realidad lo que va a sonar va a ser Ricky Lee, es un tema súper potente que creo que muchos oyentes dicen como que es un clásico de acá y que se dan cuenta cuando va al aire porque saben que es uno de los temas que me gusta. Ese lo puso Briggs, dicen. Que me transmite, qué sé yo, esa garra, esa energía. Vos sabés que yo lo siento como atemporal al tema Ricky Lee. Como que prácticamente podría ser una versión actual. Pero bueno, perdón, no podemos ser objetivos el día de hoy. No, obviamente no lo vamos a hacer. Y es lo único que vamos a dedicar al Pergesle, porque el tema es de Pergesle. Y Marí lo reversó, porque la verdad que el tema de Per es... totalmente todo lo opuesto, es todo lo contrario, pero Marí le puso esa impronta y no sé por qué lo dejaron fuera de Hit Bean. Es un gran misterio, algún día deberíamos preguntárselo a Michael Boyos si es que él sabe por qué quedó afuera un tema, quizás por lo que dice el Brix, porque suena muy atemporal y quizás no encajaba en sí con el resto de yo lo siento así, vos sabés, atemporal al tema. Yo lo siento como que realmente no encaja con Hit Bean, no es el estilo de Hit Bean. Pero bueno. Me cuesta ubicarlo en algún álbum, ni siquiera en Mr. Storm me lo puedo poner. Me suena más a un lado B. Un lado B. Claro, un Tit for Fortune, más al estilo de E&T Sombor. Quizás no tan. Ajá, un no. Pelín más abajo. Ah, pero mira, yo no. Me cuesta ubicarlo en Hit Bean o en After Storm o en Sendiga Raza. Yo lo ubicaría más en Den Juin de Bogen. Den Juin de Bogen. No sé. Era más latoso, más. Había más guitarra, más trompetas ahí. No sé. No, a mí me cuesta ubicarlo. Pero bueno, vamos a escuchar. Bueno, es lo que va a sonar ahora. Amamos la canción, así que bueno, ahí vamos. Löv på min stig eller en vit flagg som berättar att mitt hjärta kommer hem från ett krig. Jag är fri, så fri jag kan bli. Oh, Ricky Lee, jag svävar, min själ i din fantasi. Oh, Ricky Lee, jag svävar, min själ i din fantasi. Som en blodröd himmel om sommaren, eller en ljusblå klar vinterdag, eller en akvarell med alla färger i samma penseldrag. Och jag vet att du vet. Oh, Ricky Lee, jag dansar. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Oh, yeah. nuevo especial de Marie de la mano de Good Karma llegó. Y no sé qué tema elegir, en inglés, sueco o español. Hoy les quiero agradecer tanto esfuerzo y amor, sea chileno o Roxette, lo sueco es pura pasión. Marie emociona y emocionará, su voz tiene ese gran don, nos hizo bailar, cantar y llorar, y por eso la llevo en mi corazón. Ahora sí, vamos con el... Pero qué bonito, gracias a todos los carmaditos. Se están comunicando ahí, enviando mucho amor. Sí, por supuesto. Marie lo está recibiendo desde el cielo. Qué bonito lo que hemos escuchado. Quiero mandar, porque mucha gente está escribiendo. Daniel Echart y su mamá, Solange, como siempre, que es de Brasil, nos escuchan y decía, no recuerdo nada de la gira del 2018. ¿Qué ha hecho el COVID con mi memoria? Ahí le pasé un par de links para que recuerde de lo que hablábamos. También a Ted Holgersson, que dijo Petra Marklund. Exactamente, está, esa Petra es la que estaba con María en Jan Harald Clark. Y le pasé al Pulpo, tienes un link de YouTube en el WhatsApp. Bien. Y quieres poner un pedacito de cortina para que todos recordemos que Petra hizo la versión de Listen to Your Heart y lo ha hecho muy, a mi gusto, muy, muy, muy lindo. Me gusta más que lo que hace Agnes. A mi gusto, lo hace muy bonito. Muy lindo, muy lindo. Igualmente, bueno. A mi gusto, muy... Petra Marlund es una artista que me gusta, sí, que no me gusta tanto lo que hace hoy por hoy, pues se ha vuelto más a lo... No es tecno, pero es esta cosa que suena hoy más al rapeado, y a mí me gusta más lo que era... ¿Sí? Ella creo que salió del reality, creo que salió de La Voz o de X Factor, y lo que había hecho y el éxito que tuvo, creo que fue 2012, por ahí, me gustaba mucho. 2000, creo que fue 2008, 2009, en esa época. Hace poco, era muy interesante. Hace poco había colaborado con Peter Jeback, si no me equivoco. También, exactamente. Así que nada, lo que hizo en el especial que le hicieron a Marie, que justo el otro día, no me acuerdo quién, recordó, no sé si fue Per... fue Per y Anders, estuvieron en una entrevista. Sí. Y dijeron que ese especial sucedió muy rápido. Y yo también considero que Marie muere el 9 de diciembre y el especial se graba antes de Navidad. Fue muy pronto, tenía que haber dejado pasar un poco más el tiempo y no hacer un especial homenaje a tan pronto de la partida de Marie. Quizás si hubiese organizado de otra forma y con artistas quizás a otro nivel. No digo que los artistas que colaboraron fueron malos, pero fue como muy sacado de la galera, como que el canal quería hacer un homenaje y lo armaron demasiado rápido. Bueno, eso es lo que dijo Per, claro, y Anders en el especial. Lo que pasa en que fue, lo que pasa que fue netamente del canal también. Diferente hubiese sido. Pero, sí. Sí, pero alguien dijo, ok, hagámoslo. Sí. Quiero mandar a aprovechar que nos metemos en tema perguele. A Ale de Montegrande dice que no le peguemos tanto a Per. No, no es que le peguemos. Simplemente que el día del cumpleaños de Mari, yo estuve esperando que en la página oficial de Roxette pusieran feliz cumpleaños Mari Fredriksson y nadie lo hizo. Y eso sí, algo que me molesta. Lo hicieron todos los portales del mundo, sí. Se la saludó por todos lados, menos en la página oficial. Ahí falla algo. Entiendo que Gessle está ocupado con GT, pero también hay un manager que maneja la página y debería haber puesto una foto y feliz cumpleaños Mari, como lo hicieron todos. Sabemos que el encargado de la página a un 98% es Gessle, el que administra. Sí, exactamente, pero bueno, ese era simplemente mi enojo. Yo quería que el día del cumple de Marí hubiera ahí un cartelito, una fotito, como lo hicieron el resto. Pero bueno, volviendo al especial, justo el otro día, en la entrevista que estuvo Per con Anders, sí. Recordaron lo de Tina Turner, cuando Roxette tocó en el 94. Mirá lo que estabas hablando. Tina Turner, exactamente, Tina Turner subió arriba del escenario, dice que en un momento ellos sabían que Tina Turner los iba a ver. Yo confundí, el concierto fue en Alemania. Que era mientras Tina Turner en esa época vivía en Alemania. Dicen que sabía que Tina estaba en el público y que en un momento, en pleno de look, Anders mira hacia el costado y la tenía Tina Turner, le hizo seña y agarró un pandero y se puso ahí a panderetear arriba del escenario y todo el mundo se volvió loco porque estaba Tina Turner arriba del escenario tocando con Roxette. Y que obviamente cuando bajó, después le preguntaron qué le había parecido a Tina y dijo que el concierto había estado fantástico, pero que le gustaba mucho el bajista. Por eso se había parado al lado de Anders. Ok. Bueno, obviamente también después Per cuenta que fueron a comer a la casa de Tina Turner con Marí, que dicen que eran como 15 personas, que había muchas figuras del ambiente de esa época, y que a Per le pareció la casa como muy fastuosa, porque dice que en el comedor donde estaban comiendo, teniendo la cena, Tina Turner tenía en las paredes los discos de oro, los premios, y dijo, como que Per pensó, imagínenselo a Gessle, que están con un ego muy alto, sí. Dijo, pero qué fanfarrona esta Tina de invitarnos a comer y tener desplegado por sus paredes todos los premios. Dijo, yo me los llevo a mi hotel y los pongo en exhibición. Sí, te estaba por decir, hola, yo tengo un hotel lleno con toda la sala. Claro, pero no en mi casa. Si recibo gente, no quiero fanfarronear delante de la gente. Pero bueno, eso ha sido lo cómico. Vamos a seguir con el especial de Marí. Vamos a escuchar algo que a mí me gusta mucho. Marí colaboró con John Holm. Creo que es la única colaboración que tiene con John Holm. Hizo un tema que se llama Berkeley Hitten Afton. Este tema no estaba subido a Spotify y lo subieron realmente hace poco, creo que porque se editó el especial de John Holm. Luego Marí, todos sabemos que en su disco Min Beste Ben, hizo dos versiones de John Holm, de Ned Stranden y Min Beste Ben, que ha sido su manera de homenajear a John Holm, que es un gran artista sueco que también falleció este año, hará 2 meses creo. Y cuando falleció, Percy recordó que había fallecido John Holm y puso ahí un comentario, porque es un artista que tanto Per como Marí admiraban muchísimos. Y qué bueno que, si bien Marí hizo 2 versiones de este artista, acá la tengamos cantando con él en su álbum. Así que nada, vamos a ir con Marí y John Holm haciendo Berkeley Hitten Afton. Afton har kommit till mig. Alla dessa blickar, denna ofattbara tystnad. När det är livets slut, när det är detta stad och mig. Det är då som allting känns så svart. Så i mitt rum, det är då som allting känns så svart. mörkret faller mer och mer. Så håll mig nära dig och vill. Jag frågar inte mer. Jag ser allting nu. Ser allt in i tomhet. Hur den kommer. Och den söker dig. Och det fylls med sjuka tankar. Det är då som allting känns så svart. Jag längtar hem en dag. Jag längtar hem. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Hola Good Karma, muchas gracias por homenajear a Marí, feliz cumpleaños donde sea que esté, y gracias por todo lo que nos regaló, sus canciones, su música, su cariño, la tenemos en el corazón. Un abrazo, gracias. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Me da mucha cosa pisar temas como estos, Zeta. Hermoso, de Ned Strand, justo que lo estamos hablando. Tal cual. Dice Daniela Chart que el piano de Lickly Lickly suena muy Gillen Tider. Es verdad, tiene esa cosa muy hard pizza. Puede ser. Sí. Y aprovecho a mandar besacos a Susi y a Aldo desde Rosario que nos están escuchando como siempre. Saludos y a Currox, para Sabri ellos. Y la Michu. El ritual, siempre ahí. Bueno, a ver, hacemos una rutinita de saludos. Nelida y Facundo, Silvana y Walter, Diana y Cristian, saludos para ellos que siempre están del otro lado. Besos. La vi a Diana hoy, nos juntamos a almorzar, bonito almuerzo, bonito encuentro. Gente linda, momentos lindos, abrazo fuerte para todos. Sí, justamente estábamos hablando, Zeta, de estas versiones que María había hecho, que también la había hecho Per para Gillen Tider. Y ahí hablábamos de la versatilidad y de lo que podía hacer Marí, de darte vuelta a una canción completamente, hacerla suya. Y este es uno de los mejores ejemplos, creo. Exactamente, me pasa lo mismo que me pasa con el Gina y Sepan Rocker de Paris. Tal cual. Exactamente, me parece que de los covers son lo mejor. Cómo dar vuelta y darle tu propio estilo a una versión que nada que ver con la original. Sí, yo creo que ese tipo de cuestiones, a Marí le gustaba mucho poner esa impronta, ese sentimiento propio. Creo que más de una vez le debe haber pasado de sentirse frenada en Roxette con cuestiones así. Creo que el ejemplo siempre va a ser Dedson Barnu. Dedson Barnu, claro. Bueno, ahí sí, exactamente. Pero no importa, por eso Marí tenía su carrera solista y todo lo que no podría hacer como estrella pop a nivel mundial en Roxette, porque tenía que ser todo cuidado, todo perfecto, todo prolijo, todo chicle globo, lo desplegaba en sus facetas. Porque Marí, eso es lo que hablamos siempre, Marí fuera de Roxette colaboró con cuanto artista sueco se le cruzó y de todos los estilos habido. Marí tenía ductilidad, donde la ponías lo hacía y lo hacía impecable. Pero tal cual, lo que quisiera. Ahí también entraba en juego, bueno, no sé, hablar de momentos en los que Marí te erizaba la piel. Bueno, ahora viene el tema que va a sonar, que es Dardo Andas, un tema tan especial para mí. La banda sonora de la película Arn, una de las producciones más costosas en ese momento para Suecia. Yo morí con eso. Era al nivel de Hollywood para mí, pero exquisito. Si hubiese estado nominado al Oscar, definitivamente hubiese ganado. Tal cual. No había dudas con eso. De hecho, fue número uno, apenas salió el single, fue número uno y era el primer número uno que tenía Marí luego de Sparvega en 1989 y lo volvió a tener en 2008 con Dardo Andas en el top uno de toda Suecia. Sí, eso fue impresionante, súper merecido, obviamente, lo que decíamos, y merecedora, obviamente, si hubiese estado nominado a un Oscar, estaba a la altura. Todo. Y su versión en inglés, tiene su versión en inglés. que ahora estoy dudando, deberíamos haber pasado, mira, la versión en inglés. Ambas son excelentemente buenas. Sí. Y la letra varía muy poquitas líneas, pero tiene exactamente el mismo sentido. Son impecables ambas versiones. Y el desempeño vocal, la orquestación. La melodía, todo es impecable. Impecable. Para el momento creo que fue uno de esos momentos en los que te sorprendes y se te eriza la piel y decís, y sí, por eso la sigo, es Mary Fredrickson. Exactamente. Así que, bueno, no sé. Recordando también sobre la película, que bueno, si no vieron la película, creo que en nuestro sitio la tenemos cargada, en nuestro sitio de obviamente YouTube. Obviamente está en el YouTube, ahí entrada Good Karma Radio Show, está la película completa. Así que nada, buscarla, que está ahí entre todos los vídeos. Ahí está, perfecto. Así que bueno, vamos entonces a disfrutar de esta pieza magnífica de Mary Fredrickson con Dardo Andas. Spökenes spel, tvivel och tvång. Månen går upp, den ser var du är. Lyser i natt och strålarna följer mig. De hör mig viska. Där du andas, där du älskar, där vill jag leva min stund på jorden. Där vi sjunger ska alla himlens änglar få lust till samma sång. Kärlekens väg och hoppet och tro att ingenting är. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hola, Good Karma. Escuchando el mejor programa como todas las tardes. Y en esta ocasión especial, saludar a nuestra querida reina, nuestra estrella, Marí. Feliz cumple, Marí, recordándote y honrándote como te mereces. Te queremos mucho, reina. Brix y Z, como todas las tardes, un excelente programa. Y bueno, hoy más que nunca, acompañando a nuestra adorada reina. Gracias por todo, los queremos mucho. Y siempre los escuchamos. Sabri, Currox y la Michu desde Rosario. Besos miles. ¿Y ahí que se ponía a cantar? Oh. Una vez más el Z se ponía a cantar. Bueno, aquí nos empezamos a meter un poco en Roxette. Igual fuimos de aquí para allá, sí. Porque no queríamos seguir un orden cronológico para no aburrir siempre, decir, uy, vamos por los 80, ¿cuándo van a llegar a Roxette? No, bueno, no. Aquí y también, vamos. Y también muy suelto. Porque Marí muy se suelto. La celebra siempre. Muy suelto el programa. Exactamente. También. Suelto como nosotros, suelto como nuestros bolsillos, como nuestras billeteras. Mientras sean los bolsillos y no sea la ropa interior, no hablemos de billeteras. Se metía que me ir a la palma, mencionás los bolsillos y me hace acordar a los tours y los viajes y Suecia y bueno. Sí, no hablemos de eso, que está por comenzar la gira de GT y nosotros acá haciendo el programa desde Buenos Aires, cuando deberíamos estar cubriendo transmitiendo ya. Desde Tilesan, exactamente. Pero bueno. Y Esle debería pagarnos para que vayamos y hagamos toda la gira, los programas desde ahí, le transmitimos en vivo, comentamos, pero bueno, aquí estamos en el especial de Marí, así que vamos a seguir hablando de Marí. Bueno, lo que escuchamos es Sleeping Single, fue el primer álbum, el que yo me compré, el que me hizo enamorar de Roxette definitivamente, o sea, fue amor a primera vista, a primera escucha, como siempre lo digo. Mi hermano me había comprado un compilado, era no sé cuánto, 89, FM Hit 89, que traía Deluxe. Sí. Y cuando escuché Deluxe dije, quiero el álbum. Y me dijo, sí, tienen un álbum. Un sábado fuimos y me compré Look Sharp. Y cuando vi la tapa con formato diario, para mí era mágico. O sea, no podía dejar mirar la tapa. Miraba las únicas dos fotos que había de Roxette: la tapa y la contratapa. ¿En qué año fue eso, Z? Y fue, creo que. Verano del 90, habrá sido febrero de 1990, con mi Look Sharp, hasta que obviamente lo único que teníamos en casa era para reproducir vinilos, no teníamos ni siquiera casetera, ni nada, ni a que hablar de CDs, entonces yo escuchaba todo el tiempo, una y otra vez, Look Sharp, hasta que mi familia ya, a la tercera semana, lo odiaba, porque eran 24 horas de Look Sharp en continuado. Con Look Sharp me pasó eso también. Con me enamoré Look Sharp, de escucharlo. Y Sleeping Single era un tema que para mí me parecía fantástico, al igual que Paint, Cry, bueno, Listen, no, todo me gustaba. The Look, bueno, no importa, todo me gustó. Así que, nada, como me gustó tanto Look Sharp, vamos a pasar un tema, no de Look Sharp, de Shoray, porque somos así y porque somos recién, así de guapos. Recién esto que vos comentabas, a mí me pasó al revés. Yo me compré el álbum Shoray. Y nada, fue poner el cassette y al día siguiente ir a la disquería para comprarme Look Sharp. Fue al revés lo mío. Muy bien. Bueno, no, a mí lo primero que tuve, lo primero, un álbum completo fue Look Sharp en LP. Después me compré Shoray en cassette, Turismo en cassette, volví a comprarme Look Sharp en cassette, porque ya creo que el tocadiscos, le decíamos en Rosario, no le decíamos bandeja para vinilos, sino tocadiscos. Era el tocadisco. Ya no funcionaba. Era el tocadisco, bueno. Sí. Y para mí era tocadisco, el mío era un Hitachi viejo con una bandeja de todo metido como en un cubo de madera. Sí, era de esos viejos, en la casa de mi abuela había uno así, el tocadisco era. Bueno, para mí era tocadiscos y por fin pude sacarle a mi papá los discos de bolero y de, no sé, de The Beatles. Bueno, mi papá escuchaba músico, mucha música variada, pero cuando llegó el LP de Luxar se apoderó del... Era la pelea, a ver quién ponía el LP, y una vez que me sentaba yo ahí adelante, pasaban horas que se terminaba y volvía a comenzar. Qué lindo. Pero bueno, hermoso. Me enamoré de la tapa de Luxar y me enamoré por completo y perdidamente, que fue lo primero que vi. Antes de ver el video de The Look o Listen o cual sea, yo vi Immassable Love y creo que lo hemos comentado al aire. Siempre. Me enamoré, pero es un video que al día de hoy lo veo y me genera miles de cosas porque me enamoré de la imagen de Perry Marie en Immassable Love. Para la imagen, eran ellos, era Roxette. No, pero eran magnéticos, era algo que me cuesta mucho. Bueno, ya comenté acá que tengo que estoy escribiendo un libro que algún día se va a terminar, y le he dedicado muchos capítulos a mis comienzos, porque se me hace muy difícil transcribir lo que yo sentí, acá lo pienso mientras lo digo, lo que yo sentí cuando vi Massive Love, y que hasta el día de hoy me sigue pasando de alguna forma, porque cada tanto entro a ver cómo van las vistas en el YouTube, y me quedo ahí como magnetizado una y otra vez es con el video de Massive Love. Tenía algo mágico, que inclusive esa magia se la transportó a la película Mujer Bonita, inclusive. Tenía eso. No sé lo que tenía, pero eran... No, la imagen de Perry Marie en el video de Massive Love es pura... No sé cómo describirlo, pura magia. Es algo que... No sé, lo tenés que ver y te tiene que pasar en el cuerpo, porque es algo que me... Bueno, tenía... y hablar cuando vi Listen o cuando vi Luxar Live, que me lo alquilaba en un videoclub, sí. Y era volver a ver una y otra vez Listen to Your Heart, Dangerous, recuerdo, The Look, para ella ya explote más. Recuerdo en la época cuando se estrenó el video de Fading Like a Flower, los dichos en los medios decían: la seducción fue total, decían. Era la frase que se utilizaba. El soft de The Fucking Pepsi. Si me quedaba, pero no, para ver el soft, por Dios, lo que era, no, lo que era Marian Fading era todo, pero bueno. Y era la artista, la imagen pop del momento, era ella. Sí, no, lo que era, por Dios, me vuelvo loco. Bueno, antes que me vaya a la palpa y diga cosas que nos vamos a ir a la palpa, okay. Vamos a ir con Roxette haciendo Spending My Time y su versión Dolby Atmos. Está disponible en Apple Music, no todavía en Spotify, pero escuchadla porque ahí tiene cositas. ¡Ah, qué bonito! Así que nada, vamos con Roxette y Spending My Time y su versión Dolby Atmos. Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time watching the days go by, feeling so small, I stare at the wall, hoping that you think of me too. I'm spending my time. I try to call, but I don't know what to tell you. I leave a kiss on your answering machine. Oh, help me please, is there someone who can make me wake up from this dream? Spending my time watching. To the sound of time. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Everything I'll ever do, I do for you. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Qué hermosura, y acá, bueno, vengan de a uno, vengan de a uno, pero bueno, estoy con toda la armadura, y si no hay cosa que defienda más que baladas en español. Dios. Y el labor que ha hecho María. Ay, Dios, este para mí es majestuoso, es un corazón especial para mí animarse, no solamente a hacer un tema, un álbum. Con los pocos artistas que hicieron un álbum completo. Sí. No solamente el tema de la decisión, la dedicación y el profesionalismo, más allá de que puedan llegar a decir que las letras... Olvídense de las letras. El trabajo vocal que Marí hizo en este álbum, ¿no? En este tema, es impresionante. Creo que una de las canciones que se destacaron, bueno, años después, a mi entender, es Lo Siento, creo que es sublime. Y para mí las mejores son Lo Siento. Y Tú No Me Comprendes. Dios. Lo que esperé es repetitivo. Ustedes me vienen escuchando siempre. Hasta Don Spotify me dice que la cantidad de escuchas que tiene Tú No Me Comprendes. Creo que el gran porcentaje debe ser mío. Amo esa canción. Lo que la esperé. Lo que la soñé. Y nada, eso, qué sé yo. Recuerdo siempre, recuerdo el momento. ¿Vos sabías que venía el álbum Baladas en Español, Z, con anterioridad a que saliera? No lo sabía. Recuerdo que me llamó Laura Torreta, una amiga de aquella época, del fan club de Roxette en Rosario. Sí. Me llamó y me dijo: acabo de escuchar Spending My Time, eran 3 de la tarde. Spending My Time cantada en español. Para mí era la voz de Marí, estoy como loca. Se llamaba algo de un día, pero para mí era Marí. Te juro que era la voz de Marí. Y me dijo la radio y me quedé ahí escuchando y no pude escuchar nada. Y después alguien me llama y me dice: salió un tema de Roxette en español, lo van a pasar a las 6 de la tarde en FM 100, donde desde Rosario escuchamos FM 100. Creo que en ese momento FM 100 arrancaba onda de 6 de la tarde. La repetidora, sí, sí. Una repetidora, algo así. Y yo tenía que entrar a trabajar, me fui al kiosco y me quedé clavado ahí, no atendía a nadie, cerré. Y en un momento escucho que dicen: soy Marí, yo soy Per, y ahora van a escuchar nuestros grandes éxitos en Baladas en Español. Algo así, con un saludo muy en español, y me volví. Se me pone la piel de gallina. Pero loco, a nivel loco, y le entendí absolutamente todo. No me importaba lo que cantaban. Le entendí todo. Y no lo podía creer. Quería llorar, quería gritar. No. A mí lo que me pasó, tampoco tenía idea de que se venía esto. Recuerdo que iba manejando en la calle y de repente, tal cual, FM 100. Estaba sonando no sé qué canción y de repente, sin presentación, sin nada, empieza a sonar Un Día Sin Ti. Fue algo automático. Imagínate la imagen de que estás manejando y frenas el auto sin mirar a los costados, sin nada. Quedé detenido con el auto escuchando la canción en el medio de no sé dónde estaba. Para mí fue hipnótico desde el momento cero. Fue algo que aplaudí, que agradecí, y que sigo agradeciendo con el Tú No Me Comprendes, que lo tuvimos. Es un regalito, un plus más que nos sigue regalando. Para mí es mágico. 96, 2006, 2016 y Bag of Tricks, que salió en 2020. 2020. 26 años después escuchamos la versión en español de Tú No Me Comprendes y es lo que vamos a ir al aire. De todo el porcentaje, Brix tiene la gran culpa. Ahí está. Así que Pulpo, vamos. Sin dormir, porque hay algo que más llama. Sin embargo, tú, tan dormido y tan natural. Te he dicho ayer, yo no puedo estar así, necesito más amor. Entonces tú encendiste la televisión. Aquí estoy, mi amor. Sí, si estoy mal, tú me ves bien. Si pregunto quién soy yo, tú no sabes quién. Cuando voy a entrar, es que tú vas a salir y la vida se nos va. Torre de Babel, un idioma cada cual. Aquí estoy, mi amor. Menos suena en Box, Good Karma Radio Show. This is the Good Karma Radio Show. This is Pat from Roxette. Keep it up. What am I gonna do when I get a little excited, a little afraid to me? ¿Qué pasó con la otra parte? Dice mi querido Brix, que debe estar buscando seguramente un papel. Nos metemos en 2001 y lo que fue la locura de 2001, lo que era Marí. Mari Gatito, Mari en su extrema seducción y sensualidad a pleno. Si hubo una época que me quedo junto con la de Cine Baucho, que era el look cuasi perfecto, para mí Room Service era, en cuanto a imagen, era la producción era terrible. Todo. Creo que acompañaba al álbum directamente, el estilo de todo. La nueva imagen. Vos hablabas hoy de ese enamoramiento de los 90. Bueno, en esta nueva etapa, si bien tenía un refresh de lo clásico de Roxette, en esa imagen renovada también llamaban muchísimo la atención. Era muy, muy, muy... muy estético. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo el video más costoso de Roxette, de Center of the Heart. Y nuestro querido amigo Juan José siempre dice, si yo tuviera que mostrarle algo a la gente que me dice no sé qué es Roxette, ¿qué le pone de Roxette? Es el video de The Center, porque para él era lo más popero, lo que agrupa esa época. No sé si habrá cambiado de parecer, pero coincido, en algún punto era la estética de... No, lo que era Mari, por Dios. Tuve la oportunidad de ver la gira de Room Service. Salió con amigos. En pleno junio, hacía mucho frío en un bar y 5 meses después estábamos llegando, poniendo nuestras patitas en Suecia. Lo he contado varias veces, en una época en que no existía internet. Recordemos que la internet era demasiado limitada, era cuando tenías que desconectar un cable y poder conectar internet, y ni hablar de que alguien te llamara por teléfono, pues se iba todo la conexión a la miércoles. Así que era una época muy complicada. Viajamos nada, como quien viaja a Chascomús, pero a la otra parte del mundo. Llegamos con demasiado frío, no teníamos móviles, no existían los móviles para sacarlo y googlear a dónde tenías que ir. Teníamos 3 direcciones anotadas y la vida nos guió para que todo se diera, y fuimos llegando y volvimos sanos y salvos. Y fue un viaje que marcó, a mí me marcó como fanático, siempre lo digo, es un viaje bisagra. Y ver Room Service y lo que era Marie en vivo, se me sigue cayendo la mandíbula, me cae un chorrito de baba por aquí, porque Marie en vivo en la estaba gira en su esplendor. Era sensualidad pura, lo pienso y, como diría Zeta, me empalmo, porque realmente era Marie, era sensualidad y glamour, no, lo que era Marie, por Dios. Pero por eso le estamos dedicando este programa. No me voy a extender mucho, porque el programa nos, el tiempo nos apremia, nos extendemos mucho hablando con el BRICS, recordando, y aquí lo principal es recordar a Marie. Y sí, vamos a ir al aire con Everyday. El BRICS estaba conmigo el día que descargamos, estamos hablando de mediados, o sea, principio de los 2000, cuando para ver una foto tú estabas 30 minutos que se cargara la foto, se iba cargando por línea. ¿Te acuerdas que la foto iba descargando? Por supuesto, por pelo, supuesto. Vos sabés que en su momento, y yo era bastante tosco con el tema de lo de internet, a mí me enseñó Patricio Prestia a utilizar internet. se lo agradezco. Muchas de las cosas que por ahí pude bajar solo y para poder compartir o incluso poder ver algo que nos enviaban fue gracias a Patricio. Abrazos para él. Exactamente, sí, exactamente. Abrazos a Patricio desde Córdoba. No sé si nos estará escuchando, pero bueno, si no nos escucha, que escuche la repetición. Así que nada, voy a pasar algo que a mí me gusta muchísimo. Siempre es un tema. Exactamente, ahí se ha cortado la señal. Todo eso, así a la señal. Y lo costoso que era. Cuando levantaban el teléfono, por Dios lo que era. Íbamos a lo de Matías, un ciber que estaba en una galería por calle Lavalle. Sí. Matías, el niñito de barba, era muy niñito. Oh, sí, así estamos. ¿Te acuerdas cuando vimos el Melody Festival? Que por supuesto. Había estrenado The Center of the Heart. Era ver What Am I Go. Se tildaba 15 minutos, y se tildaba otros 15 minutos. Era una tortura ver un video de esa manera. Menos mal que hoy hemos evolucionado. Algo así. La tecnología la tenemos en el móvil y vemos todos en un pim pam. Algo parecido a ese Melody Festival fue cuando justamente vos estabas en Suecia con los chicos. Nosotros nos habíamos quedado acá con Silvana y estábamos tratando de ver algo de lo que ocurría allá, y habíamos encontrado... no justamente algo de lo que estábamos queriendo ver en vivo del momento en que estábamos ustedes, pero sí habíamos encontrado, me acuerdo que 2 videos que habían aparecido en los que María estaba con la camperita roja con blanco, muy Jagger la camperita, no me acuerdo ahora de qué lugar era, Y de casualidad, buscando, habíamos encontrado para ver eso, que no era justamente, pero bueno, era un estreno para nosotros en su momento. Estábamos, queríamos saber de ustedes y poder ver algo en vivo de allá, y apareció ese video. Stuttgart, ¿puede ser? Stuttgart, es verdad, Stuttgart. Ahí está. Era lo de Alessi que mantiene la camperita roja. Muy Power Ranger, pero sí. Bueno. Sí, ahí Daniela se está riendo, sí, lo que era, por Dios. Nosotros pagamos fortunas en ir al ciber para imprimirnos fotos y descargar fotos de internet. Porque descargar fotos. No había todavía. Claro, no había tanto CD, tanto disquete en esa época. Eran los inicios de internet cuando no había internet en los hogares, o no todo teníamos, sino las instituciones. Y nosotros queríamos, tener todo lo que estaba en la net. Imagínate ahora. Claro, todo lo que estaba colgado en esa época, que venía mucho de Europa, porque los europeos ya tenían internet, hacían como 2 años, y ya había páginas y se colgaban cosas, pero bueno, eran otras épocas y siempre hemos vivido en un país más subdesarrollado. Pero bueno, vamos a ir con Everyday, que es un tema que a mí me sigue pareciendo sublime en todos sus aspectos. Sí. Y después de que salió el demo en la Bag of Tricks, que la voz de María está más cruda y está con la esencia de la expresión del momento, no sé, dudo cuál es mejor, si el demo o la versión original. Así que vamos con Roxette y María haciendo Everyday. Every day I see him coming. Every day he walks on by. I used to be a normal person before he came into my life. Every night I keep on dreaming. Every night I take him home. Oh, we always go to bed together. I always wake up all alone. Oh, it's strange, so strange. Oh, what it's doing to me. Oh, it's strange, so strange. Oh, did this ever happen to you the way it has happened to me? Outside my window, always 22 to 8. Oh, I wished he stayed a little longer, but his bus is never late. Every night we're dancing slowly. I play the music he adores. And we're talking all important things for sure. Oh, it's strange, so strange. Oh, what it's doing to me. Strange, so strange. To me, the way it has happened to me. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Upon a time, there was a little girl Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Allting beror på hur vi gör våra Y no lo quería pisar, pero es inevitable. Es inevitable porque el tiempo nos apremia y como cada especial de Marí, Dios, nos quedamos cortos. Yarta Sobriner, y es esa lucecita que dejó Marí encendida en cada uno de nosotros, ¿no? Otro gran regalo que fue ese álbum Nu, tan especial para muchos. Yo creo que fue muy positiva la colaboración de Christopher en el disco. Me gustó ese toque. Ese toque especial, ni hablar de los vivos en su último tour. Hoy hablábamos mucho de las actuaciones y las performances en vivo de Marí, lo que fue ese último tour, ¿no, Zeta? Hermoso, hermoso. Y justo en este de Yarta Sobriner, está escrita junto con Michael y Johan Kainde, el primer novio de Marí, o uno de los más conocidos de la época del 90 al 91. Después lo dejó a Johan y se puso a salir con Mikel Bolidos. Pero digo, está Marí, pero no ha dejado títere con cabeza. Porque, digo, y el mismo Michael, que ganas de juntarse con los con novios todos y productores anteriores a hacer cosas. Sí, pero bueno, la apertura sueca es así, así. No hay problema. Aquí no ha pasado nada. Ahí está. Nada, esa magia de cada álbum. Vos sabés que ahí por ahí creo que discernimos un poco en cuanto a, en realidad, o quizá no, en cuanto al álbum de Change. A mí en la primera etapa me costó mucho. Sigue siendo un álbum muy crudo que justamente transmitía todo lo que estaba pasando Marí, y realmente transmitía eso que a mí me llegaba, pero era algo que me costaba mucho. Lo veía con algún dejo de sufrimiento y oscuro, pero bueno, hoy por hoy lo puedo ver de otra manera. Una de las piezas que más me gustan del álbum es Mother, uno de mis favoritos. Sé que a Zeta le gusta mucho el álbum. Me gusta muchísimo, es sí. Uno de los mejores álbumes de Marí. Sí. Pero exactamente por todo lo que tú no sabías interpretar en ese momento. Tal cual. Por todo lo que transmite. Tal cual. No es un álbum que está hecho para Top Ten, es la capacidad que tenía Marí de transformar en música todo lo que estaba atravesando. Me parece simplemente, épico. Es un álbum que me gusta demasiado. Sí, tal cual. Yo lo veo con otros ojos y lo siento con otro sentimiento. En su momento me costó mucho, pero bueno, hoy es un álbum excelente que puedo disfrutar y escucharlo desde otro lugar. Así que bueno, de ahí, sí. No dije nada, te estaba escuchando. De ahí, bueno, tenemos que elegir, no se puede todo, pero bueno, rescato Mother, uno de mis favoritos del álbum, y también lo veo con un toque por ahí cinematográfico, no sé, le veo ese. Suena a negra, si hay un tema donde la voz de Marí suene a persona de color, es en este tema. Si yo no conociera nada sobre Marí Fredson y la escuchara en este tema, diría que es una persona negra. Porque tiene, los negros tienen ese vibrato en la voz, sí, esa manera de cantar, sí, que yo acá diría Marí, si está cantando. Es espectacular la interpretación de Marí, y ese toque especial que le pone a cada canción, tal cual lo que decís, Zeta. Como en todo el álbum, exactamente. Es un álbum que merece ser escuchado. Repetimos, va a ser editado ahora en el mes de julio con la edición del libro en inglés por primera vez, la edición La Vida Autobiografía de Marí, el libro en inglés está ya disponible en Amazon, se postergó, iba a salir en mayo y finalmente sale en julio, y se va a reeditar el álbum de Change, al cual le van a incluir, no sé si eso habrá cambiado o no, pero le van a incluir Sea of Love, que fue el último tema editado de Marí, aunque ahora no, porque ahora tenemos Crazy About You, sí, que realmente pega más con The Change, pero bueno, es una edición de la compañía, así que no me tengo por qué meter, pero bueno, junto con la edición limitada de la biografía en inglés, va a venir el álbum The Change. Va a ser la primera vez que se edita en Estados Unidos y ojalá, no sé, tenga éxito. Si no tiene éxito, que el que compre el libro y lo escuche al álbum le parezca sinceramente maravilloso, como me parece a mí. Sí, obviamente que va, la persona que lo escuche y no lo haya escuchado va a tener un sentimiento especial, obviamente. Todo cambia, todo con la perspectiva siempre todo cambia. siempre dicen que con el diario del día después uno puede ver las cosas de mejor manera. Y ante la ausencia física de Marí, uno magnifica todo y ve todo y cambia todo, y todo lo que antes quizás no le gustaba, ahora lo ve con otros ojos. Así que celebramos eso y celebramos que María haya podido editar este álbum en 2004. Por supuesto. Sinceramente lo celebro. Tranquilamente nunca podría haber sucedido. Michael dijo que lo grabaron contra reloj. Michael sabía que Marí tenía un rango de vida dicho por los médicos de un año, y sabía que se estaban embarcando en un álbum que Marí no iba a poder terminar. Él sabía que no iba a poder terminar, hablaba de cómo iba a ser el día que Marí no estuviera, sin embargo Marí venció todas las estadísticas y lo pudo editar. Sí, y pudo sacar muchos más. ¡Qué fuerte! ¡Oh Dios! Lo he dicho y me quedé pensando, ¡qué fuerte todo! No, pero no. Bueno, ahí vamos con Mother, sí, es muy fuerte todo. Ahí vamos. Where will I be the day I need you for my own? Who will I be when I can't reach you on the phone? Will I still be the same? Will I still feel this pain? Will you still be mother when you're dead and gone? Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Going back to my hometown. Y este tema va dedicado para Marcela, que me dijo que lo estaba esperando, y para Ana Sol, que estuvimos hablando hoy, así que le mando un besaco a las dos. Every day without your smile, still feel what you gave me. Living far away on my own, as I always remember. Now I need to see which way the wind has blown. Good Karma Radio Show. Bueno, Y una vez más se nos fue el programa y por Dios, no le vamos a mentir a los karmadictos. Tuvimos que sacar aproximadamente 10 temas. Así que, una vez más, merecemos continuar este especial en algún otro momento, pues siempre nos ponemos a hablar y tenemos que quitar muchos temas. Es increíble. Y yo lo que me venía a la mente recién, qué loco, ¿no? Y creo que estos son los momentos y los fundamentos, por sobre todo, de por qué hacemos Good Karma. Exactamente. Creo que se resume a eso. Eso, y hemos tenido que sacar porque tenemos un programa que nos continúa y obviamente no podemos restarle tiempo a nuestros queridos de apasionados por la música. Si no, le dábamos porque el pulpo, a ver qué dice el pulpo, se mueve el púlpulo, a ver qué dice el pulpo, se mueve sus tentáculos. Ahí, a ver. Él se quiere quedar en el especial de Marí. Muy bien, pero mira cómo lo sacude, cómo lo sacude. Niguela está algo retrasada, no llegó todavía al estudio, que es de Apasionados por la Música, así que bueno, pero tenemos que entregar en horario. Tenemos que entregar en horario. Al pulpo se lo tenemos que entregar en horario. Mimosa, así no sé qué pasa. Bueno, espero que a todos los karmadictos les haya gustado tanto el especial. Les haya gustado tanto el especial de Marí como nos gusta a nosotros hacerlo. Realmente lo disfrutamos. Siempre nos queda Marí, nos va a quedar corto siempre. Todo lo que tenga que ver con Marí siempre nos va a quedar corto, al igual que con Per. Pero por eso hacemos un programa semanal para dedicar tiempo a Roxette, a Per Gessle, a Gillen Tider. Se viene la nueva Gillen Tider, se viene una nueva gira. Vamos a estar cubriendo todo lo que va a estar pasando. Vamos a tener corresponsales seguramente allá. Hemos tenido ya. Pero bueno. Como siempre, lo vamos a mandar al BRICS. Guaidoncha va a ver si puede hacer un esfuerzo y nos manda. Así que nada, karmadictos, espero que hayan realmente disfrutado del especial de Marí. Sí, tanto como nosotros. Y la semana próxima volvemos a la normalidad y van a tener que aguantarnos un poco con todo el quilombete que hay con Taylor Swift. Eso, exactamente. Y yo, para descomprimir tanto Taylor Swift, que ya la verdad que me tiene un poco patilludo, voy a capar que uso todos mis segmentos y los usamos para Marí y continuamos con Marí. Vamos ahí a ver está. Qué dicen los karmadictos, si quieren más Marí. No, tenemos muchos estrenos. Se estrenó el nuevo de Hellion ayer, pero bueno. Bien. Nada, gracias Pulpaco. Como siempre, en los controles, nada de este programa podría salir bien sin los tentáculos de ese señor. Aplausos. Que tiene 8. Eso. Genial. Gracias, Damián Espadea. Por supuesto. En la dirección general, ahí la señora Claudia Daporta estuvo ahí hoy acompañándonos y controlándonos un momento. Muchas gracias a ella. Exactamente, una asistente de producción y pronta a recuperar su patita, nuestra querida señorita Corin. Antes de decir recordad, voy a decir gracias a cada uno de los karmadictos, que hay muchos, estoy leyendo mensajes que no me quedaron para pasar al aire, pero a todos los que han estado del otro lado, muchísimas gracias, todos, por a los supuesto. Que están del otro lado, a los que están en Brasil, en Suecia, en Alemania, a los chicos de Uruguay, a todos, así que gracias karmadictos por estar. Y ahora sí, recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Del otro lado, no me he olvidado, nuestro querido y Swiftie, señor Briggs. Señor Briggs. Se viene. En la conducción y del otro lado, mi amigo el señor Z. Me sumo a los agradecimientos para cada uno, de todos los que están siempre y de un montón de gente que sabemos que está y que por ahí nunca envía mensajes. Saludos para todos ellos también. Así que bueno, nos encontramos en 7 días, disfrutemos de cada momento, abracemos a nuestra familia, seamos felices, recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos, y a la karmadictos, siempre, pero siempre tener a Marí ahí en un costadito, en el corazoncito, siempre muy cerca de nosotros, porque ella está ahí, se ha hecho etérea y la tenemos en cada uno de nosotros. Así que nada, a disfrutar que Marí nos dejó el mejor legado que nos podría haber dejado, su música. Y nos vamos con April Klaus. Y si hay un tema que tiene que cerrar este especial, es April Klaus, porque es la voz hecha canción. Así que nada, buena vida, karmaditos. Buenas noches, hasta pronto. Thank you.